Cultura FM 100.9 presenta Léxivos, un espacio para la producción nacional. Yo soy Cavi Turralde. Bueno, yo he trabajado en este grupo desde el principio con Raymond Rovira. Hemos tenido algunos integrantes. Es un grupo que viene desde el 2003 haciendo esta música. Previo a este grupo tuvimos Cabo Frío, con el que hicimos un ensayo de lo que esto iba a ser con un disco que sacamos. Hicimos un poco de música con estilos autóctonos o con un sonido autóctono y urbano a la vez, ¿no? Entonces de ahí empezó en el 2002 realmente con Cabo Frío, pero después nos quedamos con Pies en la Tierra a partir de un proyecto de fotografía del cual fuimos parte. Entonces así empezó la banda realmente. Nos pidieron música para ese proyecto de fotografía y yo tenía composiciones sobrantes del anterior proyecto de Cabo Frío. Entonces usamos esos nuevos temas y después el proyecto de fotografía no se dio. Las fotos eran lindas, la música era linda, pero al final fue todo un asunto que no pasó. Se llamaba Tamaño Real ese proyecto. No se dio, pero nos quedamos con la música, entonces decidimos grabar un disco. Y en ese disco había un tema llamado Pies en la Tierra, que también era parte del proyecto de fotografía. De hecho, ese era uno de los temas. Y le pusimos Pies en la Tierra al disco, pero no tenía nombre el grupo. Se llamaba el disco Pies en la Tierra. Y de esta manera, en las radios, cuando promovimos un poco los conciertos, un poco esto, la gente aquí en el Ecuador parece tener más empatía por los grupos que tienen nombre de grupo, más que como en cambio los grupos que son proyecto o grupos de jazz que tienen el nombre de los artistas, de varios artistas. Pero obviamente como branding, parece que en la radio es más fácil ponerle un nombre. Entonces al final, como el disco se llamaba Pies en la Tierra, la banda se llamó Pies en la Tierra y no porque nosotros le hayamos puesto a la banda, sino que al final nos tocó decir ya, después del primer disco, nos llamamos Pies en la Tierra para siempre. Lo cual nos da una especie de margen de lo que podemos hacer, porque estamos hablando de algo netamente de lo que nos representa a nosotros como ecuatorianos o como quiteños o como latinoamericanos, y nosotros hemos tratado de agrandar el espacio para no quedarnos encasillados solamente en lo ecuatoriano, sino que también movernos por lo que realmente nos representa urbanamente hablando, que no solo son estilos ecuatorianos, sino que más bien son estilos que conviven también con lo ecuatoriano. Thank you. Bueno, la filosofía del grupo, como decía acá igual, fue siempre usarlo bastante también como un taller de composición. Entonces, desde el principio fue esa la idea, componer temas nuestros e ir buscando. A ir buscando a ver qué sale con diferentes ritmos ecuatorianos o latinoamericanos también, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus diferentes influencias. Por ejemplo, yo vengo de la música clásica más. El jazz después, igual, Cayo también del flamenco, el rock. Yo qué sé, otros integrantes vienen como Carlos Albán, viene del Latin Jazz, podríamos sí. decir, o de música más latina. Claro. Entonces, cada uno trata de aportar su bagaje, digamos, que tiene sus experiencias, sus influencias, y tratamos de confluir en algo que, antes de nada, quedemos satisfechos con el resultado. Más que satisfacer a una tendencia comercial, nos interesa que sea un producto de buena calidad artística y que a nosotros nos guste. No estamos pendientes de esto va a pegar o no va a pegar. No tratamos de ser un grupo de moda, sino más bien de ser un grupo artístico netamente. Thank you. Hay épocas, sobre todo antes de grabar un disco, obviamente ensayamos bastante, ¿no? Otras veces no ensayamos porque igual cada uno tiene sus ocupaciones. No podemos vivir. Somos parte de otros proyectos también. Claro, no podemos vivir dedicados solo a un grupo o a un proyecto, por más que quisiéramos, pero las circunstancias ahora de la música actual son difíciles. O sea, creo que ningún músico en el mundo puede estar solo ligado a su proyecto. Aparte que, de todas maneras, es muy enriquecedor el tocar con otros músicos. Entonces nos llaman a tocar de otros proyectos y para a nosotros nos encanta igual. Y como te digo, aprendemos también de eso, ¿no? Cuando tenemos que tocar en algún festival o algo, también obviamente se ensaya. Pero yo creo que al principio del grupo fue cuando más ensayamos, más que... Claro. Trabajamos mucho más al principio de lo que es Pies en la Tierra, porque estábamos trabajando en un concepto de un estilo en particular. Y estábamos tratando de que, a propósito, no sea ninguna moda, ni ninguna tendencia, ni nada, sino que sea un trabajo que tiene profundidad con la realidad y la historia de Latinoamérica, ¿no? Y desde el Ecuador. Ahora ya no ensayamos tanto, por más, bueno, que quisiéramos, pero claro, nos absorbe también, somos docentes. Eso todos, absorbe bastante. Todos los integrantes energía. Del grupo somos docentes. Sí. Entonces, bueno, ahí te interrumpo. Creo que solo acotando lo que él dice, la docencia, la enseñanza, creo que es intrínseca en el arte. Como el arte cuestiona y enseñar es cuestionar también a la persona que está aprendiendo de uno, yo creo que no está separado. Nos gusta enseñar, a mí me encanta enseñar. Es un trabajo a tiempo completo enseñar. Por más que des solo clases privadas o trabajes a tiempo completo en algún sitio, requiere de tu mente a tiempo completo poder enseñar o poder comunicar algo a un estudiante. A veces, siendo artista, es más fácil comunicar cosas que poniendo en palabras no puedes explicar, pero cuando eres docente tienes que poder explicar lo que el arte quiere decir en palabras. Y eso toma mucha energía. Thank you. mientras igual siempre hemos sido docentes. Yo he dado clases desde que tengo 16 años. Raymond también ha sido profesor desde siempre. O sea, nosotros no, nunca estuvo separada la docencia de ser artista, para nada. Más bien, vino al mismo tiempo. O sea, aprendes algo, se los enseñas a tus amigos, incluso no porque te piden clases, sino porque quieres tocar con ellos. Entonces te toca enseñarles a ellos también. Y así van aprendiendo, creas una comunidad de gente que puede trabajar contigo. Entonces, en el arte pasa esto, y especialmente en el arte en equipo, ¿no? Como grupos, ¿no? Agrupaciones o ensambles. Tú no puedes ser egoísta con lo que sabes, porque tienes que tocar con otras personas y necesitas que sepan lo que tú sabes, y viceversa. Entonces, a la final, la enseñanza va de la mano. Pero sí, trabajar en las dos cosas es durísimo, sí. Es mucha energía. Otra cosa que nos ha tomado también bastante tiempo y sobre todo pensar en cómo queremos que suene son versiones de temas de grandes compositores ecuatorianos. En este punto creo que cabe destacar para mí el compositor más importante que ha tenido el Ecuador, que es Gerardo Guevara. Entonces nosotros hemos versionado algunos temas de él y son grandes composiciones. Él es un grandísimo músico. Creo que sí, la gente, desgraciadamente, la gente no conoce mucho de la obra de él. Es como una obra que más está al alcance de los músicos profesionales. Entonces, eso sí es una pena. Y nosotros sí pensamos que sí se merece un reconocimiento mayor, ¿no? Escogemos temas ecuatorianos que creemos que tienen un valor compositivo en muchos sentidos, ¿no? Y para tocarlo, ¿no? Y hacerlo de una manera, digamos, urbana, aunque no sé qué tanto se aplique el término. O sea, urbano sin pensar en alguna moda. Urbano, sí. Sino urbano en realidad en pensar todo lo que puede pasar aquí o lo que le gusta a la gente o no le gusta, igual, pero que existe. Entonces nosotros lo que le hacemos es le llevamos a un tipo de ensamble que es con batería, bajo, piano, guitarra. Y es un ensamble más de tipo instrumental progresivo, hasta rock se puede decir que fuera, si es que hubiera sido en otros países, ¿no? Pero en realidad es, tampoco es tan jazz. O sea, la gente a veces nos cataloga como jazzistas con lo de pies en la tierra, pero porque somos jazzistas fuera de pies en la tierra. Pero lo de pies en la tierra no es necesariamente un grupo. Es tan de jazz como de otras cosas, a eso me refiero. No es que no tiene jazz, pero no le podría decir que es de jazz principalmente. Claro, o sea, nosotros no tratamos de hacer un grupo de jazz, claro, necesariamente. Tratamos de tocar, claro, música. Obviamente nos gusta el jazz, lo hemos estudiado, lo enseñamos, pero claro, tocar no significa con lo que sabemos. Y no así significa nos que mundo, expresamente claro, vayamos a hacer un grupo de jazz. O sea, tratamos de que sea bien genuino a lo que hemos vivido y estudiado y la experiencia, ¿no? Entonces sale todo lo que tenemos, ¿no? No tratamos de decir, de ponernos un membrete. Un membrete de que, no sé, de que somos jazzistas o somos progresivos o somos, nada de esto. O sea, para mí es, yo hago un tema en base a eso porque se daña la composición y empiezas a buscar un hit inmediatamente. Yo no quiero buscar un hit, yo quiero hacer algo que sirva para, como referencia de muchas cosas. Thank you. como nuestra producción digamos, es hecha por nosotros, básicamente, ¿no? O sea, no tenemos disqueras acá. Si es que hubiera una disquera o algo, lo que les interesa es promover algo masivo, ¿no? No les interesa algo necesariamente artístico. Esa época ya pasó acá y no tenemos la cantidad de población como para que se justifique una disquera tampoco. Entonces no buscamos tener una disquera ni esto, pero entonces lo hacemos nosotros independientemente. Mucho menos un productor, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos... no creemos en la palabra esa productor como está porque... tan de moda ahora, porque nosotros ya hacemos la música. O sea, claro. Nosotros tenemos muy claro cómo queremos que suene. O sea, y nosotros estudiamos composición, nosotros sabemos lo que estamos tocando y generamos un producto. No necesitamos que alguien nos diga para el mercado y esto necesariamente, porque tampoco estamos buscando mercadotecnia en este asunto. Mucho. Estamos buscando más que nada hacer lo que nos gusta porque nos gusta. Si la gente lo oye, si es que sale, si es que nos quieren sacar, gracias. Y eso es excelente para nosotros. Pero no estamos pensando en el... No pensamos en ser celebridades antes que ser artistas. Primero ser artistas, hacer y tener el reconocimiento justo, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Pero no buscamos un productor musical, no necesitamos, porque nosotros somos los productores musicales. Pies en la Tierra es un equipo de producción. Sí quisiéramos gente que nos ayude un poco en la cuestión de, digamos, de promover el grupo, de hacer cosas, ¿no es cierto? Que no sea más fácil. Marketing sería más. Marketing, claro. Y esto, pero tampoco hay un marketing especializado en cosas netamente artísticas. Claro, aquí eso también es importante recalcar. O sea, aquí en el Ecuador hay muy, creo que la música ecuatoriana en general necesita personas especializadas en ese tipo de marketing. Porque habemos músicos, pero lo que necesitamos es precisamente vender. Y eso es justo lo que no hay aquí. Hay muchos grupos, cuesta salir afuera, cuesta que la música trascienda a veces la universidad, a veces la ciudad, mucho más fuera del país. Entonces... Claro. Sí necesitamos personas especialistas en eso que sí hay en otros países. Verdaderos promotores culturales que se encarguen de difundir los trabajos, ¿no? Curadores, eso es curadores difícil, artísticos. Eso es difícil aquí. Que no sean aficionados o que hagan las cosas en base a su opinión, sino en base a algo muchísimo, o sea, que tenga mucho más rigor. No haces las cosas solo por gusto, sino cuando haces... Las cosas profesionalmente las haces por rigor, no por gusto propio. Entonces esa es una cosa, la rigurosidad que se hacen las cosas, no necesariamente, todavía no tenemos esto. Yo pude vivir en un país en donde las cosas son hechas con rigor, no te tratan de, no importa si les gusta o no les gusta lo que haces, lo que importa es si es que viene al caso o no. Entonces esto de aquí ha hecho que haya mucho aficionismo, si me invento algún término, pero es mucho aficionismo en este asunto de promover los grupos y mucho amiguismo también, mucho esto y no tanto rigor en ser profesionales y buscar una salida y reconocer qué se necesita y qué no. Ya, entonces, esto hace difícil que estas profesiones existan de promover. Por lo cual nosotros tratamos de promover de nuestra propia manera. Nosotros somos más reconocidos afuera del país que adentro. Eso lo ves en iTunes o en Spotify. También hay página web misma nuestra. Claro, pero también hay publicaciones especializadas que nos reconocen afuera mucho más que aquí en el Ecuador. Claro. Por ejemplo, hay un congreso, no me acuerdo ahorita el nombre, de musicólogos que se reúnen una vez al año en diferentes países de Latinoamérica. Casualmente, el único país en el que no se han reunido nunca es el Ecuador. Por supuesto. Claro. ¿Por qué? Entonces, un congreso enorme que van bastantísimos musicólogos de todos los países y... Hablan de lo que pasa en cada país. Entonces, en música, en cultura. De Ecuador, no sé si alguna vez alguien ha ido a este congreso, pero de casualidad que han logrado escuchar el trabajo, nos han reconocido algunos musicólogos de Chile y Argentina. Uh-huh. Y en el internet está, ¿no? En la página web lo que ellos reconocen en cuanto a tendencias nuevas de jazz con fusiones, ¿no? Como sería esto, ¿no? Una especie de mezcla de jazz con world music. Que representa Suramérica, ¿no? Ah, entonces, que no es yo creo que todo eso sí es debido a la falta de personas que se encarguen de eso. Y ya digo, y no es difícil también. Sí. No es difícil porque así como hay vendedores, bueno, creo que el Ecuador en general en su historia sí le ha faltado buenos vendedores en todo. En todo, sí, no, en todo sentido. O sea, promoviéndonos. Creo que Latinoamérica somos los que menos nos hemos promovido y que tal vez es por la cantidad de cosas buenas que tenemos que... Entonces, creer que no debemos promoverlo. O sea, tenemos Galápagos, tenemos el Oriente, tenemos los Andes, ¿no? tenemos frutas todo el año, las mismas frutas, no son de temporada, son todo el año, solo el mango de Chupar creo que es de diciembre, y de ahí todas las frutas se dan todo el año. Entonces creo que no nos cuesta esfuerzo, por lo tanto no necesitamos promover. Thank you. Guevara viene desde 50, 60 componiendo música increíble. O sea, ese man es un músico realmente de alto nivel. Música increíble, no es masiva, obviamente, pero es lo que nos ha ayudado, por ejemplo, a nosotros Bazar. Yo estudié con él armonía, tenía una academia cerquita de aquí, y tiene cosas increíbles sobre las que hemos podido basar lo que hacemos nosotros ahora. También las composiciones que hago son un poco pensando en cómo él pensaba, ¿no? Hubiera querido recibir más clases con él, pero me inspiró mucho, y eso creo que da más, ¿no? Pero el reconocimiento que se recibe de esto, ¿no?, es solamente de los que fuimos o alumnos o amigos o somos músicos que le reconocemos a él. Pero, por ejemplo, él podría recibir reconocimientos mucho más altos, como por ejemplo Piazzolla en Argentina, que también ha sido altamente cuestionado, pero muy reconocido. Fue compañero de Gerardo Guevara en Francia, de hecho. Pero la diferencia es esta: Argentina tiene un nivel cultural y de orgullo nacional muy alto, que permitió que Piazzolla sea muy reconocido. Gerardo Guevara, creo que más la música de Gerardo Guevara es un poco más avanzada, me parece, que la de Piazzolla. Sin embargo, aquí no le pararon bola tanto, y bueno, ya sabemos, el celo profesional también es unas cosas famosas de lo ecuatoriano. nosotros empezamos tocando con Pepe Germán en la batería. Él era parte como de este proyecto de fotografía que contaba antes Cayo. Después Pepe tomó otro rumbo, empezamos a tocar con Carlos Albán. Carlos Albán es un músico bien versátil, toca la batería, toca la marimba, la percusión también. Entonces, a partir de ese trío, siempre tratamos de tocar con músicos invitados de que les guste nuestra música y que sean intérpretes con una alta calidad técnica e interpretativa. Entonces, tratamos de tocar con músicos locales, excelentes. Por ejemplo, recién hace 2 años grabamos un disco con Carlos Chong. Carlos Chong es un gran guitarrista ecuatoriano, probablemente el mejor guitarrista ecuatoriano que haya habido. Hemos tocado, por ejemplo, ahora estamos tocando con un gran saxofonista español, Gilberto Rivero, que vive aquí hace unos 3 años. Gran músico. Tocamos también con Tony Esperanza. Él es un gran trompetista que es de Nueva York, se casó con una ecuatoriana. Entonces vivió aquí en el país más o menos unos 2 años. Con él grabamos como 2 o 3 discos, claro. Creo. Gran músico, ahora también otra vez se volvió a Nueva York. Asimismo, como buscamos músicos locales, también hemos buscado músicos internacionales, sobre todo que nos guste cómo tocan. Entonces, en este punto hemos tocado y grabado con un gran referente de lo que es la fusión en el mundo, como es Jorge Pardo, que él ha fusionado el flamenco con el jazz. Es acorde a lo nuestro. Entonces él lleva metido en este intento de fusión, digamos, 40 años. O sea, él desde los años 70 ya tocaba con Chick Corea y con otros grandes músicos. ¿Qué más discos tiene? De hecho, si no me equivoco. Entonces, fue años flautista del grupo de Paco de Lucía. Ahora, hace unos 2 años, fue reconocido igual como mejor músico de jazz europeo. Es un gran premio allá, ¿no? Entonces, con él grabamos también con un increíble saxofonista español también, que se llama Perico Sambeat. Probablemente uno de los mejores saxofonistas de Europa actualmente. Él tiene un lenguaje único también, con gran influencia del jazz. Es un músico de gran trayectoria, también en 2 discos grabó con nosotros. ¿Qué otro músico? Tocamos también con un otro gran amigo que es de Suecia, Alexander Zastrand. Es un percusionista, sobre todo vibrafonista, y toca la marimba. Ha venido acá también como 3 veces, hemos tocado con él. Tocamos la música de él también. Con Jorge Pardo igual, tocamos la música de él, él toca la nuestra. Con Perico Sambeat igual. Sí. Entonces siempre tratamos de que haya, digamos, como un intercambio de ida y vuelta. No solo que ellos toquen nuestra música, también tocar la de ellos. Y eso nos ha servido como un vehículo también para dar a conocer la música ecuatoriana. Sí, eso nos ha servido. Esa es nuestra estrategia de marketing internacional, digamos. Sí, es grabar con gente importante de esta música que tienen seguidores de toda una vida de carrera, no con gente famosa que son celebridades solamente del momento. Porque eso sí te da, eso claro que te da público, pero también desapareces con esa celebridad después. Entonces, es una buena estrategia, pero más para una estrategia pop, ¿no? Pero para una cosa artística necesitas buscar artistas de trayectoria que siempre tienen seguidores de todas las edades y que cuando nosotros estemos bien viejos, todavía jóvenes nos oyen porque oyeron a ese artista que es famoso y de ese artista que es famoso que ha grabado con nosotros también de paso oyen otras personas con las que ellos han interactuado y eso nos ayuda. Nos interesa más la profundidad del público que el momento del público, ¿no? Lo principal sería que se preparen bien. Creo que los jóvenes deben entender que la música no es improvisada. O sea, no es casualidad que un músico sea famoso o que haya compuesto tal cosa o tal otra cosa. O sea, nada es casualidad. Entonces sí hace falta estar preparado. Si uno quiere ser compositor, ok, compón 100 canciones y de las 100 canciones escoge 10 para tu disco. No compongas 8 con las justas y pon 10 más o menos y es lo único que tienes. O sea, siempre que quedes holgado en lo que tienes, ¿no? Es igual cuando uno toca. Tú puedes estudiar tu instrumento años y siempre tienes que estar preparado a tocar a un 200% para alcanzar a tocar a un 70%. Claro. Entonces imagínate si no estás bien preparado. O sea, entonces yo creo que sí es importante que entiendan eso los jóvenes, que nada, nada, nada sustituye a una buena preparación en horas de estudio. Es lo que te va a llevar a otro nivel. Tienes que tú mismo superarte y ponerte cada vez más obstáculos, ir subiendo la barra, digamos, ¿no? Pero en cambio, el que busca un hit no quiere romper los esquemas, quiere más o menos hacer el esquema que otro hizo. Entonces se pone el carro de hot dogs que el otro tiene. Entonces después ninguno gana bien. Ninguno gana, porque todos tienen el mismo carro de hot dogs y es una masa de gente que todos hacen lo mismo. El tipo de nombre de grupo es exactamente la misma fórmula. La forma de vestir es lo mismo, lo que dicen es lo mismo, y creen que la anarquía es no estudiar, cuando la anarquía es estar más preparado que lo que está pasando. Entonces, para ser anárquico tienes que ser responsable también. Hay una responsabilidad, así que como para ser artista tienes que ser responsable. Lo que tú hagas como artista tiene mucha responsabilidad. Si es que quieres hablar de que eres anárquico en hacer esto, ¿no? y lo que estás haciendo es copiar la misma fórmula que todo el mundo está copiando, y de hecho casi que todos tienen el mismo productor, eso no estás haciendo absolutamente nada. La intuición es una cosa que se alimenta de la preparación. No ser más importante que tu trabajo tiene que ser lo importante, no tú. Todo eso de ahí es clave para ser buen profesional. Esto estoy hablando de profesionalismo, es que estoy hablando de arte ya, ¿no? Es profesionalismo. El perfil tuyo tiene que ser menor que el perfil de trabajo que has hecho. Gerardo Guevara es un gran ejemplo de esto. Su obra es muchísimo más importante que el mismo nombre de él. La gente está acostumbrada a la marca, les gusta decir el nombre de la persona pero no saber la música que hace, por ejemplo. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que cambiar acá, el profesionalismo con el que se acerca hacia el arte, que solamente es una forma de vivirlo, no es de matemáticas y eso, o sea, no es materia, es simplemente una forma de verlo, ¿no? Gracias por el espacio. Estoy seguro que dará buenos frutos de esto. ¿Qué te puedo decir? Bueno, espero que a los que oyeron esta charla saquen algo de provecho y sigan adelante con sus proyectos. Lo más importante aquí es ser constante. La música y el arte son carreras de resistencia, sobre todo. No son carreras rápidas, ¿no? Te toma muchos, muchos años, probablemente toda tu vida, el lograr tener un producto valioso. Así que no se desmayen y sigan adelante, que la constancia es lo más importante. FM 100.9 presentó Léxivos, un espacio para la producción nacional.